popular, porque yo soy popular, porque yo voy a las fiestas, porque yo soy popular. Me la paso aracleando y lo subo a Instagram. También estoy todo imbécil, pero me siento especial. Yo soy popular, porque yo soy popular. No tengo ningún talento.